Tu mirada me hace suspirar. estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte para llevar nuestros pecados.